Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa, desde cobrarle a mi tía hasta olvidar esa mocosa. Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito le embarazó. Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa, desde cobrarle a mi tía hasta olvidar esa mocosa. Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito le embarazó. Dale bien, Tuani, tranquila, me gustaste tú a mí. Bien, Tuani, tranquila, me gustaste tú a mí. La disco todo fluyó rápido, me hice tuyo. El número ella me lo dio y nos fuimos full organic. Bien, Tuani, Tuani, que yo soy tu mami. Bien, Tuani, Tuani, que tú eres mi papi. Bien, Tuani, Tuani, que yo soy tu mami. Bien, Tuani, Tuani, que tú eres mi papi. Nos fuimos pa'l party con muchas gatas y boom boom mari mari. Que llega la que se moja bien, Tuani, mami. Perdíame y te sobrevivo al tsunami. Volví a ver a la catrachi y me guillé de YouTube. Se dio media vuelta y le di un millón de views. Cuando la vi tan bella pregunté de dónde es ella. Dijo de la H y dije con el booty 5 estrellas. Amaya, tira a la baby que voy pa' allá. Que hoy se perrea y se guaya. Que me dicen que tiene la cola hinchada, arandada. Que se doble como baleada y tra, tra, tra, chica. Hasta abajo, hasta abajo. Y se le mojó la de abajo. Se fue conmigo, no con el que la trajo. Y al pana lo mandó pa'l carajo. Hasta abajo, hasta abajo. Y se le mojó la de abajo. Se fue conmigo, no con el que la trajo. Y al pana lo mandó pa'l carajo. Y tra, tra, tra, chicaleta. Pero voy pa'l par y se jodió la bicicleta. A baby le doy like, me asunto el labio. Primero en comenta, porque de ella soy fan. Y tra, tra, tra, chicaleta. Pero voy pa'l party, se jodió la bicicleta. No vengan a molestar, no los voy a dejar entrar. Este party es pa' perrear, pa' tomar y vacilar. Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa. Desde cóbrale a mi tía hasta olvidar esa mocosa. Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito le embarazó. Es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa. Desde cóbrale a mi tía hasta olvidar esa mocosa. Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito le embarazó. Me gusta la nena que si son como esa flaca. Me sube de historia en Instagram y la vista. Si se pone bellaca, yo me pongo bellaco. Ella me dice prende y yo la saco. No entiendo lo que dices porque no soy adivino. Si estás pensando lo mismo, si quieres te patrocino y ese vino. Con tú y la bendición los apadrinos, me imagino. Si empezó contigo nunca termino. Esto es caleta, la neta, en la casa paso encerrado. Esperando que tú me escribas para irnos pa' cualquier lado. Por eso casi ni salgo, todo el tiempo estoy caleteado. Pero hoy siento que ando inspirado. Porque es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa. Desde cobrarle a mi tía hasta olvidar esa mocosa. Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito le embarazó. Porque es un nuevo día y puedo hacer cualquier cosa. Desde cobrarle a mi tía hasta olvidar esa mocosa. Ella sabe que me rompió el corazón y bien sabe que este perrito le embarazó. Esa fue la canción de Frankie Boy en la casota y Amaya Dalik, el cantante que revivió el playero. Sigan sintonizándonos porque junto a Lior KG, Emil Sánchez, Más Que Music, les traemos más música al estilo playero.